vamos a entrar en una nota cultural. Más que nada vamos a hablar con un pianista. Estamos hablando del señor Pitela, el señor Leonardo Pitela. ¿Cómo te va, Leonardo? Bienvenido a Radio Comunitaria La Mosquitera. Hola, Gato, ¿cómo estás? Buen día, un gusto hablar con ustedes. Igualmente, bueno, Leo, se viene una nueva propuesta. Otra vez estamos en este ciclo estrellas. Hoy particularmente vas a hablar de un autor que es tiene un caro arraigo en nuestra cultura. Bueno, sí, vos sabés que ayer tuvimos el ensayo general porque el bandoneonista de la propuesta viajó desde Buenos Aires ayer, entonces tuvimos la posibilidad de reunir al grupo para el ensayo general. Uh-huh. Y quería contarles algo muy curioso. En realidad yo vengo tocando esta música desde chico porque bueno, las primeras aproximaciones que tuve con Piazzolla fueron con mi primer maestro, con repertorio. Las primeras piezas que hice de Piazzolla, curiosamente, fueron unos arreglos para piano cuatro manos de las Estaciones Porteñas, que hicimos junto a una compañera muy querida en ese momento, con Cecilia Malnis. Digamos que yo tenía unos, no sé, 10, 11 años. Y esa fue mi primera aproximación. O sea, desde esa época, digamos, yo ahora tengo 27 años, o sea, hace casi 20 años que vengo tocando la música de Astor Piazzolla. Uh-huh. Pero nunca me pasó algo como lo que me pasó ayer. O sea, me generó un impacto tan grande escuchar lo que genera la música de Piazzolla tocada con, digamos, porque lo que hacemos nosotros hoy es en el teatro es la propuesta para quinteto, que es una de las agrupaciones más importantes y más preferidas del compositor, y entonces música de él y arreglada por él para una de sus formaciones preferidas, y la sensación que genera tocar eso y escucharlo en vivo es una cosa que yo nunca en los casi 20 años que llevo tocando a Astor lo he sentido. No sé si eso es lo que les quería transmitir, como porque bueno, he tocado mucho Piazzolla, muchos arreglos para muchos instrumentos, para muchas formaciones, o sea, obviamente siempre es un placer hacerlo, pero lo que genera la formación de quinteto con sus arreglos originales, es una cosa realmente, ahí dije, bueno, esto me parece que esto es lo que él plasmó, ¿no es cierto?, uh-huh, artísticamente. Sí, claramente. Siempre, incluso hasta el día de hoy, en algunos ámbitos he resistido a Piazzolla, pero es porque no se lo entiende, no se lo entendió en su momento, ahora se lo entiende más, pero hay mucha gente que se resiste porque cree que, como decía el mismo Astor, ¿no? El tango es cantar con la voz impostada y haciendo gala de algo que ya no existe más, que son los compadritos de la década del 30, ¿no? Y él propuso y creo que hizo un salto cuantitativo y cualitativo de lo que es el tango en Argentina. Por supuesto que esto es una opinión muy personal, la que te estoy reflejando. Totalmente, lo que pasa es que, digamos, bueno, él empezó con la orquesta de Troilo, que a mí también, ahí digo algo personal, yo el año pasado tuve la posibilidad de tocar en un concierto con la orquesta Pianoforte, que hicimos arreglos de orquesta típica, también originales, digamos, o sea, transcripciones de las grandes orquestas que hubo de tango, digamos, en la época de oro de las orquestas típicas, digamos, y entre ellas hicimos muchos arreglos de Troilo, y me pareció, o sea, el impacto también que me generaba, o sea, lo mismo, me pasó muy similar ahora, pero bueno, con la estética de la orquesta típica, y eso es una música, digamos, muy, tiene un poder muy grande, y además que de alguna forma, bueno, yo que he tenido la posibilidad también de profundizar bastante en los autores, qué sé yo, académicos, mundiales, ¿no? Qué sé yo, Beethoven, Brahms, ¿no es cierto? Uh-huh. Digamos, tienen, para mí Piazzolla es música clásica, incluso las orquestas típicas son música clásica también, o sea, popular y clásica a la vez, las dos, ¿no? Porque analizando un poco también la orquesta típica, que es un poco de donde surgió Piazzolla, y puntualmente la orquesta de Troilo, son, digamos, es una parte, digamos, arreglada, escrita, con estilo, o sea, esa mezcla de escribir más, entender un estilo e interpretarlo, ¿no? y de la forma más convincente y auténtica posible hace, o sea, son los elementos estructurales de una pieza clásica, o al menos de lo que en todo el mundo se tiende a la tradición y a querer siempre plasmar una visión de un autor. Entonces, es fantástico eso. Yo creo que eso todavía se está consolidando de alguna manera en el mundo, ¿no? Digamos, de verlo, digamos, un cuarteto, por ejemplo, el quinteto de Piazzolla, la forma de armado y todo, es como si estuviéramos armando un quinteto de Brahms, ¿no? O sea, digo, está todo escrito y es estilo que hay que entenderlo, hay que tratar de internalizarlo emocionalmente. Entonces, y lo mismo pasaba, a mi opinión, pasa con el repertorio de orquesta típica, que es enorme y es bellísimo. Y también me pasó lo mismo, digamos, si uno se pone, incluso, hay muchas cosas, por ejemplo, italianas que, por decir, por poner algún ejemplo, digamos que uno, por ejemplo, la ópera, por decir, que está tan consolidada la ópera como estilo, y uno analiza las partituras orquestales de las óperas, y como están tan en función de la voz, tienen una construcción, pero por ahí si lo pones al lado de una construcción de una orquesta típica, digamos, como que el nivel de complejidad y de intrincado y de belleza que tiene el repertorio de tango es, como digo, o sea, yo creo que eso es importante también que se siga consolidando como una estética a esos niveles, ¿no? Tal cual, sí, bien, bien. Bueno, con Chopin también pasaba lo mismo. Y él, su propuesta también, como la había sacado de lo que sería el folclore polaco, también decían, ¿qué está haciendo este tipo? Y bueno, con él, y no tengo, la verdad que no tengo reparo de agarrar y compararlo, ¿no? La verdad que dos genios de distintas épocas y que hicieron lo mismo. Sacaron de las bases del pueblo y generaron algo tan gigante. Pero eso que vos decís es totalmente cierto, viste que Piazzolla se lo criticaba, durante muchos años se lo criticó, digamos, una parte de la música americana, porque las cosas de orquesta, de Chopin, son básicas, entonces no está a la altura de Beethoven, no está. Entonces, digamos, eso después con el tiempo, de alguna forma, bueno, se entendió de que esa es la orquestación necesaria para lo que él necesitaba expresar, entonces no es una cuestión de si es mejor o peor, pero Piazzolla, Troilo, o sea, son autores que están en ese rango, digamos. Lo que pasa es que bueno, no sé, de alguna forma también el tiempo, no sé, por ejemplo, lo que pasó con Bach, que de alguna forma Bach no se escuchaba antes, ¿no? Digo, Bach no era escuchado y en un momento Mendelssohn, que tocaba, o sea, todos los autores tocaban en esa época su música más que interpretar, pero Mendelssohn era también un intérprete y hacía conciertos como hoy en día, digamos, mezclaba su música con otras músicas de otros autores. Y en ese espíritu rescató el material de Bach y empezó a tocar Bach, o sea, empezó a interpretar en los escenarios la producción de Bach y ahí es cuando Bach toma la fuerza, o sea, ese fue el primer impulso para que hoy en día sea lo que es, ¿no? A nivel de la gente. Entonces, es muy interesante esto porque, digamos, y lo que me pasó, digamos, me parece también significativo de que, digamos, soy argentino, toqué durante casi 20 años la música de Piazzolla y siento que ahora estoy teniendo, digamos, un contacto tan, tan especial, ¿no? Bueno, otro artista que van a encarar, esto es el viernes, hoy, ¿no es cierto? Hoy están con el tema de Piazzolla y mañana con otro artista. Claro, mañana y pasado tenemos dos funciones de una propuesta de Queen, que es bueno, también, o sea, Queen fue una locura, o sea, lo que plasmaron, ¿no? Y nosotros tratamos un poco de acompañar ese impacto y esa huella que dejaron con un poco bueno, lo que nosotros podemos dar. Entonces, pero poniendo todo sobre la mesa, digamos, porque realmente da para eso. Entonces, bueno, generamos una propuesta de orquesta, banda de rock y coros que es muy, muy amplia, muy ambiciosa a nivel musical y bueno, la hemos llevado con muchísima responsabilidad también el hecho de plasmar en esa, en todo este orgánico, en toda esta formación, lo que dejaron plasmado en los discos de esta gran banda, ¿no? Buenísimo, buenísimo que se haya hecho, se haya podido hacer esto. Estoy leyendo el tema de la orquesta, ustedes, la orquesta Pianoforte, y el sábado ya están agotadas las entradas, ¿es así? Claro, exactamente. El día sábado tenemos lo que es la segunda repetición, perdón, la primera repetición de esta propuesta, que es de Queen Sinfónico Coral, que bueno, se encuentra agotada, por lo cual aprovecho para agradecer a todo el público para que nos ha acompañado y nos sigue acompañando. Ah, Y qué bueno. entonces, bueno, habilitamos la función del día domingo, también como para las personas que quieren asistir, para bueno, tener la posibilidad de encontrarnos también ahí en el teatro el día domingo, ¿no? Bueno, y esta noche repetimos que tú. Evidentemente se ve que nos gusta. Hemos hablado mucho de Piazzolla. Esta noche, bueno, esta noche la propuesta es Piazzolla. ¿Hay entradas para esta noche? Esta noche sí, todavía quedan entradas. Yo realmente, realmente sí, digamos. Si les gusta el tango o Piazzolla o incluso por ahí personas que no están acostumbradas a este tipo, o sea, yo les recomiendo que vayan, o sea, yo les digo, por eso empecé un poco la charla por ese lado, ¿no? O sea, me sorprende muchísimo esta producción, o sea, digamos, cuando nosotros vamos a ver la historia de Piazzolla, que tuvo varios grupos, ¿no? Varios ensambles, pero él siempre vivía en el quinteto, o sea, de alguna forma. Volvía al quinteto, tuvo el octeto electrónico, tuvo distintas cosas, pero lo que más hizo durante la mayor cantidad de tiempo en su carrera fue esta formación. Entonces yo creo que me animo a decir también que de alguna forma es una de las formaciones predilectas que permiten plasmar toda la fuerza artística que tiene esta música, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, entradas recordemos que esto es en el Teatro Independencia, habrá que sacarlas en la boletería. Corran, corran a sacar entradas por la vigencia de un artista tan nuestro como es Astor Piazzolla. Leonardo, la última, te prometo que es la última pregunta, porque me imagino que tenés que estar ensayando o corriendo para ultimar detalles para Placer. hoy. Te agradezco mucho. Muchísimo. No, por favor, la última es, este es uno de estos conciertos de este año. ¿Hay más propuestas para el resto del año? Sí, nosotros estamos desarrollando desde el año pasado dos temporadas que es en el teatro y algunas fechas fuera del teatro que son la temporada de la Orquesta Pianoforte y el Ciclo Estrellas. De alguna manera son dos propuestas que nosotros sostenemos y queremos, le damos continuidad durante todo el año, que son la propuesta sinfónica, que está con la participación de la orquesta y haciendo propuestas de diferentes tipos y ámbitos musicales, y después el ciclo estrellas, que también es, tiene el mismo concepto artístico y musical, pero en formatos camerísticos, o sea, en formatos de dúos, tríos, quintetos, sextetos. Recitales también de música de un solista. Entonces, estas dos propuestas, nuestra intención es mantenerlas y seguir proponiendo durante el año distintos conciertos. En este fin de semana se unen las dos propuestas, tanto la temporada de la Orquesta Pianoforte con Queen Sinfónico Coral sábado y domingo y hoy día viernes con el Ciclo Estrellas con la música de Piazzolla para quinteto. Perfecto. Bueno, agradecerte mucho la comunicación y mucha merd para este fin de semana, Leonardo. Bueno, muchísimas gracias y por el espacio, los esperamos. Saludos a todos los oyentes de La Mosquitera y bueno, estamos en contacto y muchísimas gracias, chicos.